Con su bolsita de ilusiones siempre está tirado en las esquinas de cualquier lugar. En sus manos grises un tarrito de color vierte en su bolsita su dolor. Hoy no comerá, hoy no dormirá, nadie arropará, nadie besará, pero algo de adentro que lo empuja a vivir, vivir, vivir. Inhalando sueños en su cama de cartón, se esconde su vida y su aflicción. Ya no quiere nada con la loca realidad. Toma la bolsita como un niño a su mamá. Hoy no reirá. Nadie escuchará, nadie enseñará, pero algo muy dentro que lo empuja a vivir, aunque no vale la pena vivir. Mirando las estrellas, así me voy olvidando de ella. Vivir, vivir, vivir. Con su bolsita de ilusiones siempre está enredado en algún lío con la autoridad. Hoy se marchará, hoy no volverá, nadie extrañará todo. Se alegrarán, pero algo muy dentro que lo empuja a vivir, aunque no vale la pena vivir mirando las estrellas, así me voy olvidando de ella. Vivir, vivir, vivir.